En Tipi nos mueve que te conectes con las marcas más top del momento. Tipi presenta la hora en la X. Son las 12 del mediodía. Hola, soy Cami, vivo en Barranquilla y para mí trabajar desde casa es una oportunidad increíble porque puedo conocer más de la cultura de otras personas que conectan conmigo en diferentes partes del país. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tipijobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio se impregnan de nostalgia ultra hoy en la celebración de los 30 años de esta marca de radio preciada y única en el ecosistema salvaje de ondas hertzianas. Mi estimado Uribe DJ, y hoy es un día muy especial. Así es, hermano. Hoy este programa va a dedicar todos sus recursos y esfuerzos informativos y musicales a presentarle a la amable nación de Más Música las 29 mejores canciones de estos pasados 30 años. Y arrancábamos con The Sign de Ace of Base, 1994. Yes. Un año inolvidable, y Ace of Base se apoderó de las listas con The Sign. Este tema alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y fue uno de los grandes himnos del pop europeo en la década de los 90, con más de 2 millones de copias vendidas solamente en los Estados Unidos. Una canción que nos hizo sentir la energía del pop sueco, que llegó para quedarse, y hablaremos varias veces de eso en este especial de 30 años. Así es, totalmente. De hecho, fue la primera vez que una banda de Suecia dominó las listas estadounidenses

1996, Mariah Carey y Boyz II Men lograron algo increíble con esa canción llamada One Sweet Day, que estuvo 16 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, un récord que no fue superado sino hasta 2019. Este dueto icónico hablaba sobre la pérdida y el duelo, tocando fibras muy sensibles en millones de oyentes de radio alrededor del mundo. Estas son las 29 canciones más importantes de estas 3 décadas de más música en la X, y esto es Animales de Radio en 103.9 FM y la xmasmusica.com. Una colaboración perfecta. Así es, y dicen algunos registros, en especial en la serie This is Pop de Netflix, que los Boyz II Men fueron el real inicio de las boy bands, pero ese es un tema que ya dejamos a consideración de la nación de más música. Más bien vamos a continuar con el año 1997 y con la canción más importante de ese momento, que además está basada en una canción que fue gigante en la década de los 80. Se trata de I'll Be Missing You de Puff Daddy, quien ha caído de gracia en los últimos meses luego de múltiples acusaciones en su contra. Esta canción, sí, complicado, fue dedicada al rapero de Notorious B.I.G. Él era uno de sus amigos personales y Diddy tuvo mucho que ver con la popularidad de Notorious B.I.G. porque fue quien financió su primer larga duración Ready to Die en 1994, y con I'll Be Missing You, Puff Daddy fue número 1 en 15 países en su lanzamiento. El hombre está en la cárcel por estos días, hermano, y pinta bastante mal el caso en su contra. Pero en otra época, Puff Daddy o Diddy, o como le quieran decir, como se autodenomina hoy en día, fue uno de los reyes de la música pop y logró combinar Every Breath You Take de The Police con el espíritu del hip hop y del R&B. Aunque no le hizo mucha plata ese éxito, si somos honestos, porque Sting lo demandó

Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine. Stay before your mind. Animales de Radio continúan su repaso por esta edición de aniversario de los 30 años de la X más música, con una adición más a esa exitosa racha del pop y del R&B norteamericanos que tuvieron un gran momento en 1998 con The Boy Is Mine, Brandy y Mónica, que crearon una rivalidad que definió ese año. Sí. Yo creo que esa fue una rivalidad fuerte, bien grande. Esa fue la rivalidad previa a la rivalidad entre Christina Aguilera y Britney Spears. Y esta canción se mantuvo en el número uno durante 13 semanas. Era una batalla musical. Las dos jóvenes artistas lograron captar la atención del público con esa historia de celos y competencia. Definitivamente fue uno de los mejores duetos de los 90. Hey, recuerden que este programa queda disponible para escuchar on demand o a la carta en laxmasmusica.com y que la playlist de todas las canciones está en nuestro canal de YouTube, La X Más Música, para que se suscriban y la agreguen a sus favoritas inmediatamente. Y hablando de Britney Spears, mi estimado Uribe DJ, vamos a 1999. La canción más importante de ese año fue Baby One More Time de Britney. Este fue un momento revolucionario de la música pop, con un debut espectacular que no solamente catapultó la carrera de Spears, sino que definió el sonido del fin del siglo. Un fin de siglo que pintaba muy rockero por la fuerza que traía ese rock alternativo de comienzos de los 90 y la explosión del pop, punk y bandas como Blink-182, pero que fue girando hacia el pop con muchísimo éxito, hay que decirlo, gracias a esta canción en más de 20 países que cambió para siempre la industria del pop y que nos presentó a Max Martin, a un genio de la producción, cuya sensibilidad se convirtió en una parte esencial del pop que hasta el día de hoy sigue siendo influyente y partícipe del éxito de artistas como The Weeknd o Sabrina Carpenter, por poner algunos en el mapa. Así que 1999 fue el año de Britney Spears con Baby One More Time, y aquí está en Animales de Radio. You go, and now you're right.

Un clásico instantáneo sonando en nuestra edición de aniversario número 30 de la X más música, Smooth, de Carlos Santana junto a Rob Thomas, del famoso álbum que volvió a poner en el mapa del pop a ese reconocidísimo guitarrista de rock chicano, Carlos Santana. Smooth es la canción más importante del año 2000. En este conteo ganó 3 Grammys y se convirtió en uno de los más grandes éxitos de la década que apenas comenzaba. Una cosa que me gustaría destacar de esta canción de Carlos Santana con Rob Thomas, quien era cantante de una banda muy famosa de rock alternativo de finales de los 90 llamada Matchbox 20, y que fue la canción más importante de 2001, es que ambas fueron promovidas y presentadas al mundo por el empresario discográfico Clive Davis, que fue famoso por haber firmado a Whitney Houston en la década de los 80, ¿se acuerda? Claro. Y quien revivió la carrera de Santana y también de Rod Stewart, con esta fórmula de colaboraciones que en este álbum Supernatural mezclaban lo mejor de lo alternativo y el hip hop con el estilo sabroso y latino de Santana y con esa cercanía a la psicodelia de finales de los 60. Y la siguiente canción, como decía, fue también otro descubrimiento de Davis. ¿Y qué descubrimiento? Alicia Keys, que presentó su álbum Songs in A Minor con el acompañamiento de este magnate de los discos, y de allí salió otra ganadora 3 veces del Grammy, una combinación increíble de pop y soul y una poderosa voz al piano que se convirtió en una de las artistas más prometedoras de toda la década. La canción más importante del año 2001 es Falling, de Alicia Keys. En la X, Animales de Radio. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting your heart was breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. To stop words in my head, scream while we having fun. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now yeah, yeah, yeah, yeah. Now it's not like you didn't know that I said I love you and I swear I still do. And it must have been so bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. En el año 2002, Nickelback rompió todas las expectativas con How You Remind Me. Esta canción se convirtió en el tema de rock más exitoso del año y estuvo en la cima de las listas en varios países. Es la canción más importante del año 2002. En esta edición especial de Animales de Radio que hacemos hoy con motivo de los 30 años de la nación de más música en su radio. Una canción que al día de hoy divide opiniones, pero que sin duda puso a Nickelback en el mapa global. Aún se sigue tarareando hoy en día, así les guste o no les guste Nickelback. Hay canciones que no importa qué tanto las odien, fueron enormes. Y a Nickelback le tocó ser la banda de rock más odiada del nuevo milenio. ¿Qué se le va a hacer? Pues, o por lo menos aparentemente. Pero el éxito de How You Remind Me dice una cosa muy diferente. Veníamos hablando un poco de cómo el R&B se fue tomando al mundo con canciones de Alicia Keys, sí, y de Puff Daddy, Uribe DJ. Sí, también. Y yo creo que en el año 2003, esa fuerza del R&B que se fue transformando en el catalizador del éxito del rap y del hip hop como fenómeno comercial ya empieza a verse mucho más fuerte en listados. Lo habíamos mencionado cuando sonó Gangsta's Paradise en este listado de las 29 canciones más importantes de las últimas 3 décadas, de cómo el rap y el hip hop se iban a empezar a tomar los listados, y ese éxito se consolidó con la canción más importante del año 2003, que fue producida por Dr. Dre para 50 Cent, un artista de la ciudad de Nueva York, y que fue un sencillo de talla mundial que salió de un álbum llamado Get Rich or Die Trying, cuya popularidad en aquel momento fue absoluta. Y es increíble pensar que esa canción fue el primer sencillo de 50. Aún hoy sigue siendo infaltable en cualquier fiesta, y ese Go Shorty, It's Your Birthday es parte ya de la cultura pop. Así que volvamos a esa fiesta de 2003 con 50 Cent y In The Club en Animales de Radio. Go, go, go, go, go, go, go shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, 'cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man, roll them up. You watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, show to tell you I'm loco. We yeah. Plan is to put the rap game in the choke. Oh, I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. Me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug. You in the getting rough? You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug. You in the getting rough? My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look on me, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, guys. Too much on, get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man, just let it burn up the top. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, 'cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, them watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. You ain't into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in club on time, so pop, pop on. Shady aftermath. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to. ready to leave. Cause I'm the one team, certified 20. That just ain't me. Hey, cause I know, I take that chance. She swears it's gonna leave. But what I knew is the way she danced me. Shawty, I run free. The way she, I'm like, yeah, she's worked that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? And I say, conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my piggy valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D's. Me and Urs, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Oh yeah. 2004 fue el año de Usher y Yeah lo demostró. Junto a Lil Jon y Ludacris, Usher logró una fusión perfecta entre el R&B y el crunk, llevando la canción al número uno en más de 15 países. Esta fue la canción más importante del año 2004 y por eso está en nuestro conteo de las canciones más grandes de las últimas tres décadas en esta edición de 30 años de la X más música en Animales de Radio. Exacto. Fue la canción más tocada del año y marcó una nueva era en la música urbana. Además, el video era tan icónico como el tema en sí. Y ya para 2005, el regreso de Mariah Carey continuó esa saga importante de popularidad del hip hop y del R&B con esta balada. Hermano, es que nadie lo hizo como Mariah Carey. Esta canción fue un himno de desamor que consolidó su regreso triunfal a los listados luego de un final de década bastante complicado para la artista, que se divorció de otro de los grandes magnates de la música, Tommy Mottola, y fracasó además como actriz en una película muy famosa por los motivos equivocados llamada Glitter. Pero pues menos mal le llegó este éxito gigantesco a Mariah Carey y sería solo el comienzo de su regreso a la música. Esta fue la canción más escuchada y vendida de 2005. Así es. En el que ya empezaba a sentirse durísimo el impacto de las nuevas tecnologías en una industria tan poderosa como la de los discos. Fue producida por Jermaine Dupri, quien había sido el novio de Janet Jackson durante la década de los 90 y le había producido un disco precioso en 1997 llamado The Velvet Rope, del que salió una canción de la que ambos somos muy fans, que se llama Got Till It's Gone. Dupri regresó a la cima de los éxitos gracias a esta canción, que fue la más importante de 2005. Es de Mariah Carey y se llama We Belong Together en Animales de Radio. When I said I didn't love you so, I should've held on tight. I never should've let you go. I didn't know nothing. I was stupid. I was foolish. I was lying to myself. I could not fathom that I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. 'Cause I didn't know you, 'cause I didn't know me. But if I knew everything, I'd war on my mind. Bobby Womack's on the radio. Listen to me. Wait a minute, this is too deep. I gotta change the station, so I turn the dial.